Ahora sí que ha llegado ya la persona a la que estábamos esperando. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos, sobre todo a los niños y a las niñas, pues que un año más hayáis colaborado con la agrupación de cofradías y con la Semana Santa de vuestro pueblo, pues dibujando y escribiendo pues esas cosas tan bonitas que yo he visto y que sé que le ponéis tanto cariño y tanto amor, ¿vale? Porque esa es nuestra Semana Santa. Vosotros sois el presente, no el futuro, sino el presente de nuestra Semana Santa. Y por eso, desde la agrupación de cofradías, que entre otras misiones tenemos pues el fomentar el que los niños y las niñas pues tomen las riendas de nosotros y que un día muy pronto pues estéis aquí donde estamos nosotros ahora, pues hacemos todas estas cosillas que a los maestros a lo mejor os engorramos un poco, porque hay que ver que la otra vez están aquí los de las cofradías pidiendo cosas, pero bueno, que ese es para que esa asignatura, que no sé si existe todavía, la de conocimiento del medio o algo parecido, ¿no? La de cono, ¿no? Que es lo que decían los niños, ¿no? Pues creo que forma parte esto de esa asignatura, pues conocer una cosa tan importante como es nuestro pueblo con la Semana Santa, ¿vale? Porque yo siempre lo digo, ahora he tenido ocasión de hacerlo en Málaga en tres o cuatro ocasiones que hemos tenido, la exposición que sabéis que hemos montado en el Corte Inglés y demás. La Semana Santa de Archidona es tan grande, y os digo con toda la fuerza, la más grande de toda España, porque los archidoneses queremos que haya Semana Santa, ¿vale? Y porque desde pequeñitos, como nos lo estáis demostrando, pues tenéis un amor grandísimo a nuestros sagrados titulares y a nuestras cofradías. Así que muchísimas gracias a vosotros, a los maestros, por colaborar con nosotros, con la agrupación de cofradías, en divulgar una cosa tan hermosa y tan bonita como es nuestra Semana Santa. Y a los padres pues también, porque los padres también sé que de vez en cuando pues llegan los niños y tenéis que darle algún retoquillo a los dibujos para que vengan bonitos y demás, ¿no? En definitiva, que también, que abusamos desde aquí, abusamos de todo, pero es por una causa noble, ¿no? Que es por algo de nuestro pueblo tan bonito como es la Semana Santa, como he dicho. Nos gustaría darle premio a todo el mundo, pero que sabéis que ahora, y por la crisis que a todo el mundo nos está dando palos, pues no podemos hacerlo. Para nosotros, todos sois premios. Todos estáis premiados porque lo habéis hecho unas cosas muy bonitas. Pero siempre pues tenemos que distinguir. Esto no es un concurso. A mí no me gusta llamarle la palabra concurso, porque no me gusta establecer esas luchas desde tan pequeñitos, que ya tendréis tiempo cuando seáis mayores en la sociedad de a ver quién es el que puede o quién le echa la zancadilla al otro. Pero nosotros no podemos fomentar eso tan pequeños, ¿no? Es un certamen, simplemente, vuelvo a repetiros, para que en vosotros pues ya ha nacido, porque os lo han dado vuestros padres, pero que se fomente y cada día se haga más grande pues vuestro cariño y el amor a vuestras cofradías y a nuestros titulares, ¿de acuerdo? Como no voy a hablar más ya, porque yo me enrollo mucho, pues deciros que me imagino que todos tendréis ya ropa de alguna cofradía para salir, deciros que va a ser muy buen tiempo, que esto que está lloviendo, esto es nada, y ya dentro de un par de días se va a acabar todo. No le hagáis caso a la televisión, porque entonces eso nos vuelve loco y nos quita la gana y nos pone cara de triste, que del Domingo de Ramos, que tiene que ser una cosa muy bonita, pues disfrutéis, ¿eh? El que no tenga una ropa de una cofradía, que vaya a cualquier cofradía, que seguro que os la darán, ¿eh? Pero aquí en Archidona tenemos que participar todo el mundo en la Semana Santa, uno saliendo de las procesiones, vuestros padres, vuestros abuelos haciendo magdalenas, preparando las casas, pintando, que este año va a ser un desastre con esto de las pinturas, porque con la humedad que hay no se puede pintar, pero a última hora seguro que darán una paella en las casas para que el pueblo esté bonito, para que todo el que nos visite pues diga qué bonita es Archidona para recibir su Semana Santa, ¿vale? Y a todos vosotros muchísimas gracias por estar aquí y bueno, por acompañarnos un año más, ¿vale? Ahora de la comisión van a leer los premios para que vengáis por aquí y lo entreguemos, ¿de acuerdo? Y después no iros, que hay otra pequeña cosita después, ¿vale? Y luego, y ya termino, iremos a la sala de exposiciones Eugenio Lafuente del Ayuntamiento para que veáis los premios, que allí están colocados todos los dibujos, ¿eh? Todos los dibujos. ¿Tu nombre qué es? ¿Cuál es, guapa? Daisy. Muy bien. Que eres muy guapa, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar, tal y como están aquí, vamos a empezar por el Colegio San Sebastián. Y vamos a empezar por los más pequeñitos, así que vamos a empezar por los de 3 añitos. Y hay un premio para Antonio Lara Medina. ¿Ha venido Antonio? Sí. ¿Sí? Sí. Lulú. Venga, gracias. Seguimos con los de 4 años y tenemos Alejandro Luque Caro. Gracias, Alejandro. Otro aplauso. ¿Está? Seguimos con Juan Luis Gami Ruiz. Pasamos a primero Óscar Sancho Román. Romero Gallardo. Venga, un momento de atención. Vamos a empezar por los de 5 años. Juan Jesús Collera Romero. Bueno, campeón. Y Raúl Romero Torres. De primero, María Ruiz Aranda. Segundo, Samuel Delgado Jiménez. Elena Montero Jiménez. Elena Montero Jiménez. ¿Ahí está? Por una cruz alto. Bueno, pasamos a tercero. ¿Verdad? Okay. ¿Está ahí? ¿Elena? Sigue, sigue. Vamos a ver. Paula Fernández Nuevo. Paula. Cordero. Paula Miranda. Paula Miranda Aguilera. Pasamos a cuarto. Víctor Fernández Nuevo. José Miguel Romero Gallardo. De quinto, Nuria Jiménez Lara. Rafael Uriel Palacios. Sexto curso, Elizabeth Casado Astorga. Un huevo, vaya. Un huevo a nada. Un huevo a nada. Por eso digo que como vas un huevo. Ya no hay nadie más. Aquí en la lista. Ahora los institutos. A ver. Del Instituto Navarro y Alba, Sheila Molina Moreno. Sheila Molina Moreno. Pues del Instituto Luis Barahona de Soto, Pablo Núñez Tejero. Tenemos un premio especial que ahora, si lo habréis visto todo, este cuadro hecho en azulejo, que es de un niño también, de un alumno del Instituto Luis Barahona de Soto, David Arjona Medina. Pues pasamos a las redacciones y del Colegio San Sebastián, Noelia Medina Ramos. ¿Está? Si os calláis, por favor, la escucharemos todo, porque como no hay micro, tú alto, ¿vale? La Semana Santa es una semana de amor y pasión, donde Jesús nos muestra todo lo que fue su vida y lo que hizo por todos nosotros. Se acerca la Semana Santa, ya se nota el olor a incienso, e incluso el olor a magdalena, pestiña, panadillas remojadas con miel, que hace abrir el apetito. Todo preparado para compartir con familiares y amigos esta semana. Los colaboradores de cada cofradía y formas de reparto de los equipos procesionales. Comienza el Domingo de Ramos. Todo el mundo está muy ilusionado, sobre todo los más pequeños, mirando al cielo y deseando que brille el sol por las calles de Archidona. Para ver a Jesús en su entrada triunfa y a su madre, la Virgen de la Victoria, con el tintineo de sus campanillas. Un recorrido procesional de oración del Martes Santo da paso a Jesús orando en el huerto, donde sus tres imágenes esperan a que el ángel le cante la embajada para poder iniciar su desfile procesional con nuestro pueblo. Desde la iglesia La Victoria, un marco corporal seguido de la entrada en la Plaza Ochavara, donde las imágenes de Jesús orando en el huerto y Jesús preso espera a su madre, la Virgen del Amparo, que entra de rodillas junto a ella. Para seguir con otro más triste y más doloroso, ve a Jesús Nazareno llevando su cruz y su madre sufriendo tanto, llorando lágrimas de sangre por su hijo tan querido, siguiendo con él todo su camino hasta su muerte. Pero todo se vuelve alegría cuando Jesús resucita al Domingo de Resurrección. Del Colegio Virgen de Gracia, José Miguel González Toro. Sueño para que llegue estos días de Semana Santa, para poder ir y recoger las túnicas y salir en las procesiones que más me gustan. En realidad todas las cofradías me gustan, pero acabaría súper cansado. Cada año sueño en que esos días no lluviera, que lluviera en los días anteriores o posteriores a esta Semana Santa. El año pasado en la Bolinica salí de penitente y aunque hacía mucho frío no estaba, pero 2 años sin poder salir en la procesión de nuestro Padre Jesús de Nazareno, porque aunque hacemos desfile cuando es la llegada de la salida de la procesión comienza a llover y a tronar la tormenta. El Viernes Santo vuelvo a salir en la humildad, y aunque el desfile y la procesión tuvieran que recortar el recorrido, pudimos salir y me siento muy cofrade de nuestra Semana Santa. Cuando tenía 6 años en la cofradía de la humildad, me felicitaron por hacer todo el desfile y toda la procesión entera. Celia salgo el jueves por la tarde. Mi bisabuelo, abuelo y mi padre son del Nazareno. Es una tradición que pasa de padre a hijo. Mi abuela Mercedes me cuenta que cuando era pequeña tenía en su dormitorio guardada la Virgen del Amor y de la Sangre porque España pasaba por unos años difíciles y tenía que cuidarla para que hoy tengamos Semana Santa y grande la acción. Y Pablo Cano Toro. La Semana Santa de Archidona es de las más bonitas de España. Archidona es un pueblo al que a casi toda la gente le gusta la Semana Santa. En mi casa mi abuelo es muy pestiñero. Eso se le dice a una persona cuando le gusta mucho la Semana Santa. La vive todo el año. Él se encarga de repartir los equipos con su compadre. Va por el pueblo pidiendo dinero para las cofradías, etc. A mí también me gusta la Semana Santa. Llevo desde los 8 meses saliendo de la cofradía de la Humildad con los niños. A lo mejor saco el estandarte de Mater Dolorosa. Saldré al lado de la Virgen y llevaré capirote. El año pasado salí por primera vez en el huerto. Duraba mucho, pero me gustó y este año quiero repetir. También salgo en Domingo de Resurrección en el Resucitado. Es una procesión muy bonita porque salen todas las cofradías y yo salgo vestido de la Humildad. El sábado pasado se presentó el cartel de este año. Es una foto muy bonita de Cristo de la Humildad. La semana que viene a lo mejor voy al campo con mi abuelo. Estoy deseando que llegue el Domingo de Ramos. Bueno, ¿habéis visto estas miniaturas de los personajes principales de nuestra Semana Santa, de nuestra cofradía, que magistralmente ha hecho nuestro querido amigo Manolo? Y hemos querido exponerlas aquí para que todo el mundo lo vea, porque desde luego son, creo, verdaderas obras de arte. Van a estar aquí expuestas durante todos estos días hasta el Domingo de Resurrección para que todo el mundo las vea. Y Manolo, en nombre de la agrupación de cofradías y de todas las cofradías, porque ahí están representadas todas, pues quiero agradecerte este gesto, porque sé que llevas mucho tiempo trabajando en ello y que parece muy fácil, pero es bastante difícil, y sé que la has hecho muchas horas de tu sueño incluso. Así que enhorabuena y bueno, disfrutemos todos y tú el primero. Cuando ayer estábamos acabando de montar, alguien me preguntó, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado? Digo, eso todavía no lo he hecho, porque es mañana que me han dicho que tengo que hablar. Hace 3 años, el domingo antes del Domingo de Ramos, Blas me vio una de las figuras y nada más verla fue decirme, Manolo, esto hay que hacer una exposición. En las exposiciones, en octubre, en noviembre, organizamos la agenda. Para Cuaresma hacemos una exposición. ¿Para Cuaresma cómo voy a llenar yo la sala de exposiciones? No, si eso con 30 tenemos. ¿30? Bueno, un año, dos, y hoy hace 3 años, ¿de qué me dijo aquello? ¿Qué he estado haciendo estos 3 años? Pues he cogido mi pasión por la Semana Santa y mi afición al bricolaje, y con papel, con cola, con madera, con plomo, con algo de plata, con estaño, y con 25-30 horas que tiene cada figura, ahí está eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Está la serie de todos los penitentes, ¿eh? De todos los penitentes. Está la serie de todos los campanilleros más uno, que ahora explicaré. Está la serie de los 4 apostolados. Y también, como todos sabéis, hay personajes que tienen, son particulares de cada cofradía, ¿eh? Eso lo tiene cada cofradía. Como sería la hebrea de la Polinica, o como puede ser los hermanos de luz del Nazareno, como puede ser el angelito, como puede ser el sol de la humildad, los niños con la zumba, la matraca, la bocina, el niño con los roscos, son cosas particulares de cada uno. Digo que hay toda la serie de campanilleros, pero hay uno más que es de primero, que no existe, me lo he inventado yo. Todos reflejo el cierto es exacto, ¿no? Si tienes más de man, si no tienes más de man, qué colores. Este no, yo como soy más agremanero y no existía, le he puesto todo el agremán que me ha parecido. Y nada más. Hay una serie nueva, que solo hay un guión, es lo que estoy trabajando ahora en hacer todos los guiones. Hay mucho más por hacer. Fijaros, la serie de que sería hacer todas las cruces guías, la serie de hacer todos los San Pedro, con sus campanillas de su tono particular, lo que sería hacer mantillas, lo que sería hacer estandartes, o sea, que es mucho trabajo. Estoy en ello y nada más. Yo lo que quería también es darle gracias al ayuntamiento por la facilidad y por la posibilidad de ponerlo, a la agrupación de cofradías, a todas las cofradías, porque he tenido que ir a hacer fotos, se me han abierto las casas mandadas y poco más. Muchas gracias a todos y a todos. Y antes de que nos vayamos a la otra sala a ver los dibujos, nuestro primer teniente alcalde, don Francisco Jiménez, nos dirigirá la palabra para cerrar este acto. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar, agradecimiento a la agrupación de cofradías por esta magnífica exposición, a Manuel Licera, porque de luego él nos ha dicho el trabajo que le ha llevado el hacer esa escultura, esas miniaturas que reflejan muy bien pues toda la Semana Santa de Archidona. Daros la bienvenida a esta sala de exposiciones, a vosotros y a vosotras, alumnos y alumnas de los colegios de Archidona y de los institutos, pues agradeceros vuestra participación. Me dicen que son más de 400 dibujos los que se han presentado. Me he quedado también admirado del tema de ese relato corto sobre la Semana Santa, por lo tanto, es un acontecimiento bastante importante para nuestro pueblo, para Archidona, que vosotros y vosotras continuéis, como decía antes el presidente de la agrupación de cofradías, continuéis con esa labor de enriquecer y de potenciar lo que es la Semana Santa de Archidona. Y me vais a permitir que os anime a lo siguiente, quiere decir, estamos hablando de que habéis presentado unos relatos corto sobre la Semana Santa, existe una magnífica revista de los campanilleros que desde aquí felicitamos a su director y a todo el equipo que compone esa revista por las magníficas imágenes, por los magníficos textos. Animaros a que cuando seáis mayores podáis colaborar con esa revista. Y cómo no, no puede ser de otra manera, si han presentado 400 dibujos, está latente en vosotros esa parte artística y creativa. Como podemos apreciar ahora en esta exposición, tenemos todos los cuadros originales, todos los lienzos originales que han servido para retratar, para anunciar la Semana Santa de Archidona. Así que os animo también para que cuando seáis mayores participéis en ese concurso de carteles de la Semana Santa para que sirva de escaparate, sirva de difusión la Semana Santa de Archidona. Comentaros, y yo creo que ya lo sabéis, que tenemos una de las Semanas Santas más antiguas de la península ibérica, porque este año la cofradía de la Soledad pues celebra su 500 aniversario. Tenemos una agrupación de cofradías que quizás también sea de las más antiguas, por lo que nos decía Rocío en su magnífico pregón, en ese canto tan bonito que hizo el otro día de la Semana Santa de Archidona. Es la segunda agrupación de cofradías más antigua de nuestro país. Y con el apoyo vuestro, que yo creo que no hay ninguna familia en Archidona que no participe en la Semana Santa, en una cofradía, en otra, en los Pestiños, como antes también nos comentaba Antonio Navarro, ¿no? En los Pestiños, en las Magdalenas, en las Papandúas, en el Potaje de Semana Santa, en fin, en todo lo que son nuestras tradiciones, y con el apoyo vuestro, pues yo creo que esa Semana Santa se hace cada día más grande, se hace cada día más importante, y con ello se hace también más importante Archidona. Y por supuesto, cuando nos visita la gente que viene de fuera, se queda admirado de esa singularidad de nuestra Semana Santa, ¿no? Y ya unas palabras también a la obra que ha hecho Manuel Licera en ese sentido, ¿no? Porque las partes más singulares de nuestra Semana Santa están aquí escenificadas: el Domingo Ramos, Las Palmas, la Matraca, el Cristo de la de la columna, el angelito con su embajada del huerto, ¿no? Esa huida y esos apostolados del Nazareno. Luego pues tenemos los roscos y la trompeta del dulce nombre. La humildad con su apostolado también, con la zumba, con ese sol que abre la procesión. El entierro de Cristo, sabéis que últimamente pues hay una cosa novedosa dentro de la Semana Santa de Archidona, ese encuentro de la Virgen con el Señor muerto, ¿no? En ese sentido, en la Plaza Chavada, magnífica escenificación y muy bonito en ese sentido. Y por supuesto ya el Domingo de Resurrección, ese júbilo para todos los cristianos de que, bueno, pues nace de nuevo ese ciclo de vida que representa en este caso la pasión y muerte de Jesucristo. Por lo tanto, mi enhorabuena, mi felicitación a todos los niños y niñas que habéis participado en este certamen de dibujo. De nuevo, el agradecimiento a la agrupación de cofradías por esta magnífica exposición que al mismo tiempo está creando un legado bastante importante, una colección bastante importante dentro del mundo de la pintura, que lo que hace es potenciar mucho más y resaltar mucho más nuestra Semana Santa.